días, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Todavía es bueno decir feliz año, todavía. Claro, claro, pero no hemos hablado con los usuarios, no les hemos deseado feliz año. O sea. Regresa 2015, la ventana que ya se abre de par en par este 12 de enero de 2015. Abrimos la ventana desde los estudios de Alba Ciudad 96.3 FM. Esta es la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Lo dirige Reinaldo Iturriza frente a la consola. ¡Feliz año, Luis Yerloyo! Por acá te saludamos frente a los micrófonos, Enza García. Gracias por ese beso, Luis Yerlando Borges. Y desde aquí le damos un enorme abrazo de feliz año para todas y todos ustedes. Arrancamos el año 2015 aquí en La Ventana el día de hoy con muchísimas cosas que comentarles. Ha sido un inicio de año bastante movido y aquí estamos, rodilla en tierra, y vamos con todo, como lo canta este tarabuco de cantores y cantoras venezolanos como Dame Pa' Matarla, Rupert Tosh, Surconsciente, Hanoi, Campesinos, Rap. Así que vamos con todo, ya este 2015 abriendo La Ventana, bueno, y en un clima bastante... bastante complicado, ¿no? Desde el punto de vista de lo social aquí, ¿no? Empezamos, bueno, termina el fin de año, lo pasamos con la familia y todavía no hemos terminado de pasar ese sopor del primero de enero cuando nos encontramos con la realidad de... Y es algo, y hay que decirlo, eso es algo dentro de todo, es algo normal. La gente compra mucho en diciembre, las distribuidoras cierran, los comercios se quedan con la mercancía que les queda del año anterior. Y es normal que los primeros días de enero pues se vayan normalizando, vayan llevando la mercancía a los diferentes supermercados. Que nos encontramos que ya desde finales de diciembre habían cadenas de rumores alertando que se iba a desaparecer el papel toalé, alertando que se iba a desaparecer otra cosa. Ya habían problemas de distribución con el jabón, el detergente, ¿verdad? Con el detergente para la ropa, con jabón de baño, con los pañales, que la situación de los pañales es bastante delicada, bastante crítica. Y por supuesto que con esta ola de rumores se va a desaparecer el pollo, que por cierto, he visto gente haciendo cola para comprar pollo cuando se compra normalmente en las carnicerías. Los tienen parte, en las carnicerías y en cualquier... No, bueno, en los supermercados no hay pollo, ¿no? Pero bueno, el asunto está que la gente arrancó el mes de enero haciendo colas, unas colas enormes, en unos supermercados que por la época del año están renovando mercancía. No les había llegado mercancía, eso generó más zozobra todavía, el no ver la mercancía los primeros días del año. Se empiezan a formar las colas, empiezan a haber entes de personas arengando una situación de malestar en las colas. Y, por supuesto, una tarea pendiente que le queda a Andrés Eloy Méndez, que de verdad, y lo tengo que decir y lo digo a título personal, pero ha dejado mucho que desear esta temporada navideña y este mes de enero. Antes de salir de vacaciones nos preguntábamos, ¿dónde está el Sunde? Están especulando, están remarcando, siguen los buhoneros y el Sunde como que se fue de pachanga porque no se vio por ningún lado. Pues nos encontramos, y mucha gente lo tiene claro, ¿no? Lo he escuchado en taquilla, por ejemplo, cuando fui a pagar el gas, lo escuchaba unas señoras que tenían toda la pinta de ser de oposición, pero estaban claras. Oye, es que porque estas colas espantosas, y lo peor de todo es que todos los días vemos a la misma gente y las mismas caras. Entonces vemos como un gran porcentaje de estas colas está conformado por bachaqueros y vemos como ellos venden impunemente la mercancía en las calles, sino pásense por Quinta Crespo o pásense por Sabana Grande, donde hay una nueva modalidad de bachaqueo. Van con morrales, van sí, con bolsos grandes y se te acercan. Tengo pañales, bolsita tengo en mano, bolsita en mano. Bolsita en mano, bolsita en mano. Mira. Eso es lo que están haciendo, señores. Entonces, Andrés Eloy, si aquí en La Ventana vamos con todo, y aquí estamos todos yendo, aquí estamos todos los venezolanos y las venezolanas, yéndonos con todo, papito mi rey, ponte pilas y pon a trabajar el poco de fiscales que has juramentado, porque no se ven por ningún lado. Y lo digo a título personal para que no vayan a decir que hay que, bueno, que si La Ventana o Alba Ciudad. Lo dice Enza García, venezolana y usuaria de productos y servicios aquí en Venezuela, como toda venezolana. ¿Sabes? No, y mientras tanto se sigue haciendo el trabajo en otras áreas. Por ejemplo, información de este domingo, Efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana efectuaron un decomiso de 3 millones de artículos de limpieza. Fíjense lo que hablábamos del bachaqueo, ¿no? 3 millones de artículos de limpieza que presuntamente se encontraban acaparados en un galpón de Maracaibo, estado Zulia. A través de la cuenta en la red social Twitter, el ministro para la Defensa, Vladimir Padrino López, informó que en la capital zuliana se retuvieron varias unidades de pañales, afeitadoras, toallas sanitarias y otros rubros de primera necesidad. De la misma manera, Jorge Galindo, ex jefe de prensa del Ministerio de Interior y Justicia y Paz, indicó que a través de la mencionada red social, que también se incautaron 4 toneladas de atún y 42 toneladas de arroz acaparado. Sin embargo, ambos voceros no han especificado hasta ahora si estos fueron operativos distintos. En todo caso, hay fotografías que anexaron tanto la gente de la Guardia Nacional, el ministro de la Defensa, como Jorge Galindo, que bueno, evidencian la cantidad de artículos de primera necesidad acaparados. Mire cómo se están jugando con el asunto de los pañales, con el asunto del detergente lavar. Y que se sabía, ¿no? Una como anécdota, a principios de diciembre, estando yo en un negocio de chino, iba a ir a comprar, porque usualmente se consigue allí lavaplatos y estas cosas, ¿no? Veo que, o sea, los chinos están poniendo a la gente a hacer cola en la calle, pero una cola muy pequeña. Y entonces yo pregunto, pero ya va, ¿esta cola es para algo en específico? ¿Es para entrar? No, es para entrar. ¿Y qué es lo que tienen de especial? No, papel higiénico. Y en aquel entonces había papel higiénico en todos lados. Entonces ya estaban dando el pitazo, ya habían comerciantes dando el pitazo, esto se va a desaparecer. Vamos a empezar a poner a la gente a hacer cola. Así están comportándose algunos comerciantes en cuanto a las redes de distribución públicas, Abastos Bicentenario, Mercal, Pedeval. Bueno, ya el ministro de Alimentación, Carlos Osorio, ya ha dicho en múltiples oportunidades el vicepresidente para la soberanía alimentaria, Carlos Osorio, ha dicho en varias oportunidades cómo se ha realizado incontables esfuerzos para abastecer estas redes y vemos cómo, bueno, el pueblo acude en masa, ¿no? A estos Abastos Bicentenarios, particularmente el de Plaza Venezuela, el de Los Símbolos, el otro supermercado bicentenario de Las Mercedes, el que está en la entradita de Las Mercedes. Está el de Terrazas del Ávila también, ¿no? Se han visto congestionados terriblemente, numerosas las personas que acuden a estos centros. Además de conseguir los productos que sí se están consiguiendo allí, ¿no? Uh-huh. Pero los consiguen a precios regulados, además de esto, ¿no? Obvio que la gente se lanza en masa para allá. Y hay que decirlo, que me han notificado diferentes usuarios y usuarias, que en la cadena central madrileña también están llegando los productos con regularidad. Entonces, están llegando los productos, sí. Separaron las industrias, muy largo asueto y falta de previsión, además, por parte de las redes de comercialización de alimentos públicas y privadas. Porque aquí, oye, si prevemos que la gente está comprando mucho más, porque esto lo sabemos desde hace bastante tiempo, que en Venezuela la gente tiene poder adquisitivo para comprar, y si no, no estuviera en estas colas allí. Porque vamos a estar claros, si la gente no tuviera con qué comprar, ¿cómo hace cola? ¿Para qué? Para pasar el rato ahí, para llevar un poquito de sol. Sí, bueno, como dice una amiga, oye, vale, y estas largas colas para comprar aire, porque según ellos los anaqueles están vacíos. Exacto. Entonces, los productos están, el poder adquisitivo también está, la gente tiene con qué comprar estos productos. ¿Qué pasa? Que bueno, que estas colas están tremendamente llenas de revendedores, de bachaqueros, de gente que hace el acaparamiento doméstico, porque cuando sueltan el rumor, que se va a desaparecer tal producto, la gente agarra y en masa se dedica a comprar un producto y terminan desapareciéndolo. Bueno, fíjate tú, esto lo vi en un supermercado privado, tenían detergente en polvo, y a las primeras personas de la cola les entregaban cajas. Se llevaban kilos y kilos y kilos. En la medida que se fueron acabando, los que seguíamos en la cola les iban dando menos y mucha gente nos quedamos sin poder comprar. Pero entonces es que tampoco ponen orden. Llegan las cosas y entonces hay gente que se lleva cajas, galones, no sé qué, y no le dejan tampoco a los demás. Falta de conciencia también de quienes compramos a veces, ¿no? Nos metemos allí para pluralizar el asunto. Pero también el bachaqueo y también el comprarle. Vamos a estar claros, Randall, no todas somos amas de casa. no todos estamos jubilados, no todo el mundo tiene tiempo de dedicarse varios días a hacer colas para comprar esos productos que están llegando. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que muchas veces, por ejemplo, tu tía, que está, es un ejemplo, que está jubilada, que no sé qué, que va al supermercado, entonces, ay, mira, aquí hay jabón en polvo, déjame comprarle a mi hermana fulana, a mi sobrino, porque también pasa que la persona que está en la cola le compra a otros integrantes de la familia. Que no pueden estar en esa que cola. Que no pueden estar en esa cola. De trabajo, de estudio. Hay muchas variables, ¿no? Hay muchas variables allí. De todos modos, este problema es un problema, en cierta forma, inducido, insistimos, inducidos con una ola de rumores que comenzó en el mes de diciembre y la desesperación, los nervios de la gente. Ay, que me voy a quedar sin papel higiénico. Ay, que me voy a quedar sin detergente. Ay, que no va a haber pollo. Entonces eso también hizo que la gente se volcara a hacer colas y a llevarse mayores cantidades de las que regularmente compra. Ahora, esto es un desespero, como tú dices, Enza, que es inducido. Sí, es inducido. Es totalmente inducido. Se han aprovechado de esta situación de, bueno, que las empresas públicas y privadas no previeron la enorme cantidad de consumo que está llevándose a cabo en nuestra sociedad. La gente consume y consume y consume y no previeron tener un respaldo en sus anaqueles o en sus depósitos para después sacarlo a finales de diciembre o a principios de enero. Esto ha sido aprovechado por sectores opositores para hacer mala política, política sucia en nuestro país, para asegurar que es responsabilidad exclusiva del gobierno que no ha hecho el trabajo, que no está importando, que no está produciendo, que no sé cuánto. Y vemos cómo todo esto ha generado esta ola de preocupación en algún sector de la sociedad y preocupación que también tiene la oposición, porque resulta que la gira que tiene el presidente Nicolás Maduro ya desde hace algunos días, pasó primero por Rusia, después se fue a China, ahora pasó por Arabia Saudita y está en Qatar en este momento, pretende dar unos resultados muy positivos para nuestro país. Con Rusia se hicieron unos convenios tremendos. Con Irán positivos. También. Con Irán también se hicieron unos encuentros, se hicieron unas alianzas bien interesantes. Fíjate, Randall, que Irán invertirá en la industria farmacéutica nacional. Mira que nosotros hemos estado dependiendo mucho de la importación de medicamentos. Recordemos, ¿no?, los problemas que hay de abastecimiento de genéricos como el acetaminofén o paracetamol, que también tiene mucho que ver el bachaqueo tan brutal que se ha estado llevando, ¿no? Como ha estado saliendo esos medicamentos de nuestra frontera, pues esta es una de las alianzas que se hizo con Irán, ¿no? Bueno, y con China, sin contar, ¿no?, lo que se hizo con China, estos convenios tremendos, no solo para Venezuela, sino con toda América Latina. Y hubo la cumbre, le resumimos acá las jornadas de estos días, la cumbre con los países de la CELAC y los ministros de la CELAC que estuvieron presentes en esta cumbre con China. Y ahora el presidente Maduro está encabezando una reunión con nuestros aliados de la OPEP. Y no nos podemos olvidar de aquella exitosísima gira que tuvo el comandante Chávez a inicios de su gobierno por nuestros aliados de la OPEP justamente. De allí surgió el levantamiento de los precios del petróleo, la fijación de bandas, que en aquel momento, recordamos que el barril de petróleo cuando Chávez llegó al poder estaba en $7. $7 el barril de petróleo. Cuando aquella reunión de Chávez con sus socios, nuestros socios de la OPEP, el petróleo subió a una banda de entre $22 y $28. Y de ahí para arriba, todo el tiempo empezó a subir el petróleo. Las guerras locas de los gringos, los británicos y los franceses y los españoles, que se sumaron en aquel momento con José María Aznar a las guerras, bueno, dispararon los precios del petróleo de una manera asombrosa. Ahora, el fracking gringo y de sus aliados ha hecho que mermen los precios del barril de crudo. ¿Qué está haciendo Maduro ahora? Vuelve a visitar a sus socios, nuestros socios de la OPEP. Pasó por Arabia Saudita, está en Qatar, pasó por Irán. Y se están logrando acuerdos para impulsar estrategias sobre el precio del crudo. Esto tiene que preocupar mucho, mucho, mucho a nuestra oposición, que está viendo con ojos embelesados cómo la estrategia de sus amos allá en el norte, sus amos gringos, está haciendo bajar los precios del petróleo. Pero tiemblan cuando el presidente Maduro se reúne con nuestros socios de la OPEP para hacer que se estabilicen los precios y de esta manera, oye, lograr los objetivos sensatos que todos queremos, que es salvaguardar nuestra economía. Claro, fíjate tú, en poco menos de 2-3 meses el petróleo ha bajado de $100, 90 y pico de dólares, vamos ya en $42 por barril. Entonces conviene, no, conviene pegarle un paraguas. Y eso que el presupuesto de este año se calculó previendo una caída brusca de los precios del petróleo. En vez de calcularlo el precio en el que estaba, que eran 90 y algo de dólares, lo calcularon en 60. Son $20 menos de los que tenemos presupuestados por barril para este año. De todos modos, estamos cubiertos, señores, estamos cubiertos. Y el presidente Nicolás Maduro, que eso es algo que hay que decirlo, el presidente Nicolás Maduro le ha estado echando pichón en lo que es el sistema económico internacional, fortalecer alianzas, fortalecer convenios, fortalecer ingresos, lo que es la inversión económica aquí en Venezuela, luchar contra este bloqueo velado que nos tienen las casas financieras. Ahí está echándole pichón el presidente Nicolás Maduro para que ingrese el dinero necesario para seguir desarrollando el plan de la patria. Así que bueno, aquí a nosotros nos toca estar conscientes que estamos viviendo una guerra económica, les guste a unos o no, que si estamos pasando problemas, no es... ¡Ay, bueno, no! Esa es la última. No, los bachaqueros, eso es culpa de Nicolás Maduro. Ah, sí. ¡Ah, también! No, que no, que estamos haciendo cola. Eso es culpa de Nicolás Maduro. No es del desgraciado que te pone esas colas en la calle. No es del acaparador. La culpa es de Nicolás Maduro y estamos hablando de argumentos tan absurdos como los del paro petrolero. La culpa es de él porque él no se quiere ir. Sí, eso es como la culpa que, es de él porque él no renuncia. Eso es como aquello que le echan la culpa, o sea, o los comerciantes informales que dicen que ellos venden porque, bueno, esa es su forma de trabajar y su forma de ganarse la vida. Claro, ya lo hemos dicho y lo decíamos entonces, el año pasado. Eso no es ningún trabajo, eso no es ninguna forma honesta de ganarse la vida, porque sencillamente están jugando con el bolsillo del pueblo. Y cuando se juega con el bolsillo del pueblo, el salario de la familia, el ingreso de la familia, eso no es ninguna forma digna de ganarse la vida. Reflexionemos sobre algo. Tenemos un presidente que le anda echando pichón, ¿vale? ¿Cómo está trabajando Nicolás Maduro? Tenemos también al vicepresidente Arreaza echándole pichón. Señores, sobre todo, insisto, el Sunde, señores. No echen para atrás. No alimenten la guerra económica con su incompetencia. Disculpen. El trabajo eficaz, eficiente, tiene que notarse. Es obvio. Desde hace casi 2 meses estamos clamando, viendo cómo hacían desastre. Y el Sunde, bien, gracias. ¿Y entonces? Bueno, en todo caso, hoy está prevista ya, y yo creo que ya debe haber arrancado, por lo menos la concentración de una marcha en apoyo a esta gira que tiene el presidente de la República, Nicolás Maduro, desde la Plaza Miranda y hasta la Plaza Bolívar. Una marcha del Partido Socialista Unido de Venezuela y, por supuesto, los aliados a esta tolda política y todo el pueblo revolucionario que se quiera sumar a esta movilización apoyando al presidente de la República y a la gira de trabajo que realizó por Rusia, China y que en este momento sostiene con países aliados en la OPEP. La movilización la invita el Partido Socialista Unido de Venezuela. Son las 10:26. Vamos a la pausa musical. Acá tenemos esta canción mansa para un pueblo bravo. La interpretan los hijos de Ali, los hermanos Primera. Está cubriendo toda mi tierra, piden la vida y le dan un siglo, pero con tal que no pase nada en mi tierra mansa, mi mansa tierra. Yo sé que un día tuviste sueños, no viste un río cuando pequeño, pero tu alma se te alegraba con la llegada del vendaval. Huellas cansadas tienen tus pasos, pero aunque el río sea muy manso, poquito a poco se enfrenta al mar. Vuelve a tu canto de turupial, llena de gritos del cardonal. entonces el cardonal. Y ahí se me educó allá en el cerro y un canto hermoso para cantar. Y ahí se me educó allá en el cerro y ya la gente empezó a sentar. Vuelve tu canto de tu lupial, que el pueblo manso ya es montarás. Vuelve a tu canto de tu lupial, llena de gritos el cardonal. Vuelve a tu canto de tu lupial. Los apamates ya se vistieron, como en cuaresma los nazarenos. Dulce mejilla la de mi pueblo, ya la segunda le está doliendo a mi pueblo manso. Mi manso pueblo, vuelve a tu canto de tu lupial, llena de gritos el cardonal. Se me rujo allá en el cerro y un canto hermoso para cantar. Que se me rujo allá en el cerro y ya la gente empezó a sembrar. Sol colorado, viento del este, se abren los brazos del gran durmiente. Y al chivo manso siempre barrea, que eso no pasa si es Atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Escuchas la señal del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Alba Ciudad 96.3 FM. Revolución de la conciencia. Revolución cultural. Como nosotros, Maduro es juventud que sigue alcanzando sus sueños. Es pueblo que trabaja por la patria. ¡Que viva la felicidad del pueblo! Es revolución de alegría y paz. Seguimos por el camino de Chávez. Maduro es pueblo. Nuestra historia según Aníbal Nasoa. El 12 de enero de 1963 muere en Buenos Aires el famoso escritor español Ramón Gómez de la Serna. Ramón, como se le conoció en el mundo literario, fue uno de los escritores más precoces que el mundo haya conocido. A los 16 años de edad publicó su primer libro, Entrando en Fuego. Se graduó de abogado en la Universidad de Oviedo, mas solo ejerció por muy corto tiempo. Cultivó prácticamente todos los géneros literarios y colaboró con un sinnúmero de periódicos y revistas de Europa y América. Por lo que más se le recuerda es por sus greguerías, un verdadero género creado por él y consistente en textos muy breves, no meras frases ingeniosas de tono poético en los cuales despliega su magnífico humor. Las greguerías, nacido en 1912, por primera vez aparecieron en forma de libro en 1917. Ramón fundó la más célebre tertulia de Madrid, la del Café Pombo, a la cual concurrían los más importantes escritores de habla española de la época, entre ellos su amigo venezolano Pedro Emilio Coll. Escribió unos 100 libros, entre los cuales sobresale el último, Auto Moribundia, de carácter autobiográfico. Al concluir la Guerra Civil, se residenció en Buenos Aires y no regresó a España sino en 1949 y por una breve temporada para dictar un ciclo de conferencias en el Ateneo de Madrid y volver a la capital argentina, donde permaneció hasta el fin de sus días. Ramón Gómez de la Serna había nacido en Madrid en julio de 1888. Alba Ciudad, 96.3 FM presentó Nuestra historia según Aníbal Nasoa, poeta, periodista y humorista venezolano, considerado como uno de los mejores en nuestro país. El material utilizado fue gentilmente cedido por la doctora María Lucía Díaz de Nasoa. La ventana. Atrévete a mirar más allá. Hay quien por miedo a la altura temprano se asomaría por esa ventana. Y hay quien le tiene miedo a la única vida que tiene. Entretenimiento, dedicados y preocupados por el sustento, construyendo nuestro propio techo, recogiendo leña para el fuego, limpiando ropa, duchándonos en un riachuelo, cultivando nuestros propios alimentos, cuidando del ganado, de caza por los cerros, con los perros estábamos contentos, no teníamos depresiones, teniendo el estómago repleto, satisfecho del trabajo realizado con empeño. Nuestros ancestros nos enseñaron a ser dispuestos a vivir con lo opuesto, luchar por lo nuestro, a ser polifacético en este mundo maquiavélico. En efecto, a pensar con el cerebro, a no ser solo un pasajero en este grande hormiguero, habitado por guerreros al acecho, mentes pensantes en busca de millones, millones de euros. Grandes empresarios añadiendo días al calendario, pensando en su sacarte y el salario. Te venden la papeleta con anuncios televisados para que gastes en lo innecesario. Ya hay que ver cómo cambia el tiempo y aparentar que soy quien tiene más. Tecnología han evolucionado, nos pasamos los días trabajando para pagar lo que compramos, que no necesitamos, incitado por gente que dirige nuestros hábitos. Fechas indicadas para regalos, Reyes, Navidad, el día de los enamorados. Consumo asegurado, transformando el mercado, creando bienes prescindibles a corto plazo. Comprar por comprar es un social mandato, inventado y dejado por economistas norteamericanos, agudizados en anuncios televisados. Si compras, contribuyes, aumenta tu estatus. Serás admirado, si no humillado, por tus propios aliados. El coche más rápido del mercado, el último celular inalámbrico, los zapatos, los tejanos, el portátil más caro. Las modas enriquecen a millonarios, empobrecen países con miles de árboles talados, montes dinamitados, aunque creando salarios envenenados en ambientes tóxicos contaminados. Sin más remedio que pasar por el aro, niños de pocos años en espacios infrahumanos, externalizando costos a países subdesenvolupados, atrapados en obsolencia planeada, reemplazo. Grandes empresarios añadiendo días al calendario, pensando en su sacarte y el salario. Te venden la papeleta con anuncios televisados para que gastes en lo innecesario. Ya hay que ver cómo cambia el tiempo y aparentar que soy quien tiene más. Ya hay cambia el tiempo y aparentar que soy quien tiene más dinero. Ay, qué desierto tiene el contenido de esta canción. Presos del consumismo, compas de la calle, nos traen esta canción para abrir esta parte de la ventana. Son las 10:38. Y abrimos la participación en la ventana, que sabemos que están ansiosos por participar. Un saludo a todos los usuarios y las usuarias que durante estos días de asueto pues se han estado comunicando por diferentes vías con nosotros. Pues un abrazo grande en especial, ¿no?, para todos ellos. Y les decimos, ¿no?, que ya están abiertas las líneas de la ventana a través del 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales. El grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, el cual ha estado muy activo todos estos días, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Ya tenemos la primera llamada, Randall. Sí, señor, le damos buenos días a la primera llamada. Buenos días y feliz año, Caracha. Primera llamada de 2015, adelante, buen día. Aló. Yuhu. ¿Aló? Sí, señor. Sí. Buenos días. Buen día. Hola. Feliz año, Fernando. Feliz año, Elsa García. Feliz año, Randall Borges. Feliz año, hermano. Feliz bienvenido. Feliz año, Luis Erloyo. Feliz año a todas usuarias y usuarios, digamos, opinadores como yo, de aquí de La Ventana. Y bueno, mi respeto, bienvenido de nuevo al programa. Y aquí estamos, hermano, un año más, pero que este año, por favor, que nos acompañe la salud, que nos acompañe la prosperidad, la calma, la tranquilidad, que sobre todo, que como venezolanos que somos, de una parte o de la otra, alto, pequeño, negro, blanco, gordo, flaco, como sea, somos todos venezolanos y aquí cabemos todos, inicialmente por ello. Bienvenido. Y bueno, vamos a hacer el primer comentario, y este es con una efeméride deportiva, que es la única que voy a traer. Tal día como hoy, en el año 1946, se jugó el primer partido de béisbol profesional en Venezuela. Ay, pues. Estadio Cervecería Caracas, jugó los Patriotas del Venezuela contra los Turcos del Magallanes. Ganó Magallanes 7-4, por supuesto. Y de allí en adelante vienen contándose los campeonatos de béisbol profesional. Antes era béisbol de divisiones, primera división, segunda división, así se contaba antes. Y como digo la E y valga la repetición, vamos a hablar un poquito del comentario que ustedes al final, que pude agarrar la emisora, porque por aquí hay un poco de mal tiempo y hay mucha interferencia, de la cuestión del bachaqueo. Aquí en el Atillo hubieron ciertos problemitas. El alcalde, no voy a salir en defensa de él, pero sí tuvo una razón, que si él va a los supermercados y le dice, mire, vamos a ponerle orden en un sentido, no es que la gente se lleve esto, se lleve el otro, está en contra del libre comercio. Aquí contrataron gente que no son de este sector, hasta transporte colectivo para venir a bachaquear. Han habido denuncias de ese tipo. Pasó algo parecido en el Zulia también, en el Bicentenario de Cabimas, creo. Bueno, aquí pasó eso. Aquí hay las calles de supermercado que están aquí, son Plaza, el Central Madirense, la Excelsior Gamma y supermercados de otro, o sea, que no son cadenas tan grandes como la Licarch y como el supermercado, uno de La Muralla, que están aquí. Bueno, estos fueron prácticamente asaltados de una manera. ¿Por qué? Porque se les dio rienda suelta a través de las cuestiones sociales, las redes sociales, a decir que había un paro nacional hoy y de que había que no había comida, que el ministro para acá, que el ministro para allá. Y eso también genera compras nerviosas. Correcto, eso fue lo que generó las compras nerviosas. De hecho, yo hice un comentario en días pasados, porque aquí en el Atillo tuvimos un problema con la cuestión del agua, tuvimos 5 días sin agua, y en esto llamo la atención. Mientras no se informe, el problema es peor. Si tú informas, mira, hay un problema que vamos a durar 72 horas, no sé cuántas horas vamos a durar, pero tú informe y uno se prepara. ¿Qué es lo que pasa? Que la gente busca otro tipo de alternativa y el primero que le echa la primera mentadita del año es al presidente de la República. porque eso es así, la gente lo único que confunde es con Maduro, y no es Maduro, hermano. Cuando hay accidente, hay accidente. Y esto de las redes hay que pararlo de cualquier manera, porque a ti te dicen una cuestión y hay muchos simpáticos y amigos y sobre todo gente nuestra que le hace caso. Entonces hay otro tipo de personas, y me perdonan, porque a mí no me gusta hacer cuestión que estoy anticolombiano, xenófobo, como le quieran decir, sino que ellos son los primeros, hermano, con moto, con transporte particular, con autobuses. Entonces los mismos antillanos nos dimos cuenta, yo no soy antillano, yo soy caraqueño en sí, yo soy metropolitano en un sentido, pero la misma gente que vivimos aquí nos dimos cuenta que eso no puede ser, hermano. Me imagino que en varias partes de Caracas ha sucedido lo mismo. Esto hay que pararlo de cualquier manera. Como último comentario, el presidente Maduro salió en viaje por la patria, en viaje por Venezuela. La oposición se burló porque no iba a conseguir 20 mil millones de dólares, que es el, vamos a decir así, el faltante de los precios petroleros entre el mes de agosto y ahora. Pues el presidente Maduro no trajo 20, va a traer más de 40, porque ya lleva 35 mil en cartera, que es la inversión que nosotros necesitamos, que se haga más por la salud, que se haga más por la educación, que se haga más por el Ministerio de Alimentación, que se haga más por la vivienda, que se traiga ese tipo de recursos para que se invierta en el país. Eso es lo que necesita el país. Y que nosotros nos seamos 100% productores, aunque sea de comentarios como lo hago yo, que ese es mi granito de arena. Felicidades para todos, muchísimas gracias. Un besote para ti, un abrazote para Randolph. Felicidades, hermano. Gracias por el comentario, muy oportuno, y sobre todo los llamados que hay que hacer siempre a la conciencia y a no caer en estas trampas que nos ponen los inescrupulosos que se han dado a la tarea de llenarse los bolsillos con las carencias que pueda tener el pueblo por uno u otro motivo. A ellos hay que acusarlos, hay que cercarlos y evitar que sigan haciendo de las suyas. Tenemos otra llamada y la recibimos. Buen día. Hola, muchachos, feliz año. Feliz año, Sonia Vasconcelos. ¿Qué tal? ¿Ustedes? Bien. Bien, vale. Qué bueno. Mire, yo con respecto a lo de las colas, los bachaqueos y la cuestión, bueno, los que tenemos conciencia y tenemos memoria, tenemos que darnos cuenta de que al presidente Nicolás Maduro le han hecho la vida imposible, pero yo creo que hasta más que al propio presidente, sí, Chávez. Tenemos que reconocer el esfuerzo que está haciendo el presidente dentro y fuera del país, pero yo digo algo, las sanciones tienen que ser más drásticas, porque no se explica. Mire, la Avenida Fuerzas Armadas todos estos días ha sido, pero es colas y colas y colas y colas. Y los productos que están escondiendo, que están acaparando, porque todo eso está programado, todo eso está bien programado, son específicos. Y entonces lo que uno nos explica todos los días, aquí hoy en una cola para pañales, mañana para harina. Hay otra marca de harina que no puedo decir que la gente no la busca, busca específicamente una. Y es muy sospechoso, como dijo esta mañana el amigo de Cantar de Gallo, que los camiones estén llegando a las 4 de la tarde cuando todo el mundo está llegando de las oficinas, para que se arme el despelote. Así como se arma el despelote de gente que dicen ser revolucionarios y chavistas, que le echan la culpa al gobierno, que esto se va a terminar, que esto se va a acabar, que esto no sé qué, todo el mundo está colaborando y todo el mundo se está dejando llevar por las redes, por los PIN, por los rumores, por toda esa sinvergüenzura. Pero nadie como que compra zanahorias, papas, ni esas cosas. Todo el mundo busca harina, mantequilla, pollo, eso es lo que yo veo que la gente está comprando. Y yo digo que también algo, yo considero que una madre que tiene niños pequeños, que tiene bebés, se desespera porque no encuentra los pañales. Nos desesperamos porque no encontramos jabón para lavar la ropa, aunque yo busco alternativas. Bueno, lavo con la ropa con lavaplatos, pues lo que sea. Pero son específicos y son puntuales los productos que están escaseando. Fíjense que ayer lo del café, el cafecito de la mañana, todos nos tomamos un cafecito en la mañana, tú no consigues café. El café lo tenían escondido y parece que vienen de Colombia, explicaron esta mañana, lo compran allá los productores en Boconó, lo compran los colombianos, compran toda la producción, se la llevan a Colombia y después la traen a Venezuela y dicen que es el mejor café del mundo, que es café colombiano, cuando es el propio café colombiano. Hay que entrarles muy duro y hay que expropiarles, si es posible, a todo el que esté cayendo en este golpe, que es un golpe que nos están dando desde hace mucho tiempo. Y tenemos que valorar y considerar al presidente Nicolás Maduro con todo el esfuerzo que está haciendo. Esa era toda mi intervención. Muchas bueno, un abrazo. Es que, mira, Sonia, lo que pasa es que hay muchas variables allí, ¿no? Entre las cosas que estás diciendo. Dice que bueno, que hay gente que... Primero, estoy totalmente de acuerdo contigo que el presidente Nicolás Maduro le está echando pichón como nadie y que en menos de 2 años le han dado los mismos golpes que el comandante Chávez en 14 años, en menos de 2 años e incluso mucho más fuerte. Lo que está ocurriendo, que te dices, bueno, que la gente parece que no comprara zanahoria. Sí la compra. Y hay malestar también. Porque los precios de la papa, de la zanahoria, del tomate, de la cebolla se han disparado. Porque es verdad, faltan productos puntuales, pero la inflación en los alimentos ha sido galopante. Y entonces, ¿por qué hay gente que es camarada que está descontenta? ¿Por qué? Hay gente que es camarada porque es descontenta, primero, porque ha habido una impunidad enorme con la inflación, en primer lugar. En segundo lugar, tampoco ha habido información oportuna sobre lo que está pasando. Tú agarras y te pones a... Entonces te metes en las redes y estamos aquí en medio del apocalipsis. Están los 4 jinetes galopando por toda Venezuela. Pero te metes también por portales web, para dar un ejemplo, de repente por algunos portales web del Sistema Nacional de Medios y te encuentras que aquí estamos en Nunca Jamás. Está campanita revoloteando por ahí y estamos cantando con el Capitán Garfio. Señores, no. O sea, esta situación, porque en lo personal a mí me molestó muchísimo escuchar a voceros del gobierno hablando de esta situación como si hubiera sido de un día para otro, cuando esto lo venimos padeciendo desde finales de noviembre. Entonces también hay que ser críticos, hay que ser reflexivos. Entonces tampoco es tirarle al camarada que está descontento, porque también tenemos que ver cuál es la situación de ese camarada. Métete 3-4 horas en una cola o ves cómo los bachaqueros te venden impunemente un paquete de pañales. O sea, no podemos, pero, o sea, no todo el mundo tiene el aguante, ¿entiendes? Es lo que nos decía. Y es lo que busca la guerra económica. Nos decía también el compa que nos llamó, Fernando, ¿no? Que, oye, hace falta castigos más ejemplares. Claro. Castigos más fuertes. A veces, ¿qué sanción? Te confisco la mercancía, ¿no? Tantas unidades tributarias. No, hermano, cana. Los ganchos puestos y que la gente se vea en esa penosa situación para que a ver si así escarmientan, ¿no? Y así escarmientan otros que se le ocurra vacilarse el mismo modus operandi. Tenemos participación en Twitter desde bien tempranito. Nos escribe por acá Juan Guirola, @ la ventana abierta. Dice, revolucionario contundente periodo 2015 al 19. La revolución avanza y vamos venciendo con nuestra ideología chavista. Nos comenta también, quien traiciona el legado del comandante eterno, no luchando junto a Maduro, hará fenecer la revolución y la patria soñada. Nos dicen, la oposición engaña al pueblo con especulación y con productos no confiables, y encima de eso, le siembran angustia y miedo. Por otra parte, nos dice que la oposición fascista, si no miente, se muere. Rendirse es cobardía. Chávez y todos los que han muerto no nos lo perdonarán. Ernesto Winkel Johan nos dice, muchas felicidades en este año para ambos y vamos con todo a las elecciones de la Asamblea Nacional, cero terrorismo. Dice Juan Guirola, una señora de oposición en el banco asegura que el caracazo lo promovió el chavismo. ¿Qué? Otra versión, así están de disociados. Dice Contraloría Popular, Raúl Rodríguez, coordinador de @ Sundecop Caracas, ¿qué pasa con las inspecciones en Catia? ¿Dónde están los inspectores? Y también le manda este tuit a Andrés Eloy y a Diosdado Cabello. Dice Juan Guirola, me gané un regaño porque le pregunté a una escuálida a qué sabe arepa con papel toalé con pañal. Llevaba mucha harina y papel. Dice Juan, la exdiputada envió carta al gobierno chino y la respuesta fue, entre otras palabras, no sea chismosa. Y se ríe. Bueno, eso fue María Corina Machado que le dijo a los chinos que no hicieran convenios. Le mandó una carta a los chinos diciendo que no hicieran convenios con nosotros y los chinos le pintaron una del tamaño del obelisco de la Plaza Altamira. En todo caso, esta señora queda demostrado como que es una traidora a la patria. Que cuanto esfuerzo hace Venezuela por salir adelante, esta señora está en contra. Ella no quiere que Venezuela salga adelante y lo demuestra con su actitud en múltiples ocasiones. Cada vez que un gobierno se alía con Venezuela para buscar mejores éxitos para ambas naciones o para varias naciones, a la señora le molesta y sale mandándole cartas. ¿A nombre de quién? No sé, porque ella ni siquiera diputada es. Será nombre a título personal que hace estas cosas. Bueno, a título personal traiciona a la patria una y otra vez. El 12 de enero de 2015, Día Nacional del Paro. Para trabajar, para estudiar, para producir. Y me paro bien temprano para hacer revolución. Esto nos lo dice Contraloría Popular, quien también señala VCHs y círculos de lucha deben estar en sus espacios haciendo Contraloría, Mercal, Pedeval, comercios de mayoristas y otros. Bueno, lo que pasó, esto fue una denuncia que salió en la Iguana, en un supermercado bicentenario del estado Zulia. Teníamos una mafia de machaqueros que tenían fichados, más que fichados, como contratadas a 400 personas para que hicieran cola en ese supermercado, les pagaban para que sacaran los productos y después ellos revenderlos. Y también se están dando el fenómeno, y están en Chirona, por cierto. También están el fenómeno en varios centros de distribución de alimentos públicos y privados, y no solo de alimentos, sino también de productos de primera necesidad, de limpieza, de higiene, que los empleados de allí se han dedicado a la tarea de dar pitazos a los comerciantes informales para decir, llegó esto, y pum, enseguida vienen allí, son los primeritos de la cola. Ah, pero eso pasa desde hace tiempo. Eso ya viene pasando, pero en esta ocasión ese es el modus operandi que están implementando por todas partes. Poner el ojo nuevamente en los abastos bicentenarios, poner el ojo nuevamente en las cadenas Central Madeirense, y aunque ellos tuvieron una actuación destacada con la implementación de captahuellas el año pasado, pero la cadena de productos de higiene personal y farmacia, Farmatodo, también está implementando eso desde sus empleados. Ojo, no estoy metiendo aquí a los dueños ni a la directiva. Claro, no, porque les mojan la manito. Los que también se corrompen, se vuelven ladrones, porque esto es el robar, y contribuyen con el bachaqueo. Bueno, y dirán, no, es que tengo que hacerlo porque todo está caro. Tengo que resolver. Todo está caro, no, todo está caro, todo sube, todo está caro. No, tienes que resolverse, allá tú que no eres vivo, ladrones que no somos aquí, y ladrones que se convierten los que se dedican a estas prácticas. Son las 10:55, vamos a la pausa musical. Acá está la gente de Macaco que nos viene con la mano levantada. Le digo adiós y el futuro que vendrá, dicen que pende de un hilo, y el presente aquí contigo, mano a mano. Oye mi hermano, disfruta el camino, con la mano levanta. Al pasado le digo adiós y el futuro que vendrá, dicen que pende de un hilo, y el presente aquí contigo, mano a mano. Oye mi hermano, disfruta. Escribiendo otra canción, de escaleras al cielo. Busco un sitio para saltar, que me dé alas para volar. Realidad a ras de suelo, con las manos levantadas. No nos vieron al pasar, cuántas manos hay que alzar para que escuchen de nuevo. Tu arma la imaginación, tu escudo no protection, intuyendo el movimiento. Salta la valla, corrí mil batallas, pero

si necesitas un día para que te salve. Patria adorable, volveré a ser militar. Quererte tanto, eso del pecho me sale. Tu mi hogar grande, te agradezco de verdad. Que fui soldado repleto de facultades, e inolvidables tus lecciones me serán. El acto, vuelvo de nuevo a la calle, gran homenaje al pabellón nacional. Entre mis manos lo tomo para besarle, llanto de sangre sobre él voy a dejar. Hoy es el acto, vuelvo de nuevo a la calle, gran homenaje al pabellón nacional. Entre mis manos lo tomo para besarle, llanto de sangre sobre él voy a dejar. Solo te pido en nombre de mi Dios Padre, patria adorable llena toda de bondad, que si el clarín algún día vuelve a llamarme, dile a mi madre que calle, que su hijo contigo está, que tú te haces responsable y se lo devolverás, que tú te haces responsable y se lo devolverás, que tú te haces responsable y se lo devolverás. Este es el soldado de acero, Efraín Clavo Martínez, que nos canta su modo de expresarle amor a nuestra patria querida. Así se llama el tema, Patria Querida, de Efraín Clavo Martínez, para abrir esta parte del programa Música Tradicional de nuestra Venezuela. Y bueno, les tenemos informaciones, entre ellas es que, bueno, como ya ustedes lo saben, el presidente Nicolás Maduro pues se encuentra en estos momentos realizando una gira internacional y destacó los éxitos de la misma. Una de las cosas que señaló el presidente Maduro es que estamos garantizando todos los recursos para el presupuesto nacional de divisas, ya que los acuerdos alcanzados con China, Irán, Arabia Saudita y Qatar permitirán a Venezuela potenciar el desarrollo económico del país. Estamos recabando miles de millones de dólares, no solo para el 2015, sino para el 2016, afirmó el jefe de Estado, recordando que estos recursos permitirán hacer frente a las consecuencias de las caídas de los precios del petróleo, ya que serán utilizados para las inversiones en importaciones y proyectos de desarrollo. Recordó además que el plan de recuperación económica que presentó hace unas semanas contempla tres niveles de impacto para garantizar los recursos necesarios para el desarrollo del país, los programas sociales y la economía. Hay voces agoreras que dicen que la guerra de petróleo se va a mantener 2 años. No, realmente va a ser algo, yo pienso, Randall, va a ser algo corto, ¿no? Nosotros tenemos la fuerza para continuar el ritmo del músculo de la economía, dijo. En este sentido, señaló que con los acuerdos alcanzados con China, Irán, Arabia Saudita y Qatar durante la gira, el gobierno venezolano da respuesta de carácter pragmático en todas las áreas, como las inversiones del trabajo productivo, el comercio y las grandes vías de financiamiento para cumplir las metas del Plan Nacional de Divisas. También el presidente Nicolás Maduro habló sobre, ¿no?, destacó que el pueblo venezolano no le paró a esta convocatoria a paro que estaban haciendo sectores extremistas de la oposición. Supuestamente había arrancado un paro el día de hoy, bueno, que lo andaba lanzando María Corina, Leopoldo, Copey, pero hasta la misma gente de la MUD, Acción Democrática, Henry Falcón, se deslindaron. Dijeron, no. Paro, no. La alianza del huevo frito, ¿no?, que llaman ahora. Primero Justicia y Acción Democrática. Sí, chico. Esa nueva alianza que hay por ahí. Bueno, pero está bien. Pero es una nueva alianza que no está, bueno, por lo menos de la boca para afuera, dice uno. No nos caigamos engaño tampoco. De la boca para afuera no están metidos en las actividades golpistas y terroristas de Voluntad Popular, COPEI, es que Alianza Barro Pueblo. Vamos a estar claros. Que estos, pero hay que verle la cara, ¿eh? Estos sectores extremistas no tienen vida en un escenario electoral. Acción Democrática todavía tiene una cierta maquinaria, vamos a estar claros. Acción Democrática, Primero Justicia, es el partido de oposición, que claro, la diferencia con el PSUV es como el cielo a la tierra, sí, en cantidades, claro, pero es el partido de oposición que tiene mayores números en las encuestas. Y hay unas elecciones para finales de este año. y hay una parte de la oposición, no es que ellos sean democráticos, es que están claros que las que estos atajos de la extrema derecha lo que hace es que el chavismo, por más descontento que esté, se cohesione. Y que la gente que no está enferma, no se movilice hacia una opción de oposición. Sencillamente se cruza de brazos. Entonces están claros. Por ahí ya tomaron posesión de sus cargos nuevas autoridades nombradas por el Parlamento venezolano, entre ellas el defensor del pueblo, que ahora es Tarek William Saab. De eso vamos a hablar después de recibir la llamada que tenemos en línea. Tenemos dos, vamos a recibir la primera. Buen día. Sí, buen día. Le habla Esther Tadino, aquí de Kennedy, Parroquia Macarao. ¿Cómo le va? Hola, Esther, ¿qué tal? Muy bien, feliz año para todos y feliz 2015. Y bueno, para la lucha vamos. Así es. Lo primero es lo primero. Yo tengo una bodega desde el año 96, cuando se vino la crisis financiera. No trabajé más en institución privada y monté mi bodega. Pues uh-huh. La guerra que hay es tan fuerte que a nosotros, los que tenemos las bodegas, ¿verdad?, no nos quieren vender ninguno de los productos para que la gente que esté en los barrios, que esté en los cerros, entonces se lancen a los supermercados. Uh-huh. Esa es la guerra que hay. ¿Por qué no le quieren vender a las bodegas? No se lo venden a los bodegueros, pero sí a los bachaqueros. Ajá, exactamente, porque yo voy a vender los productos al precio que son, ¿verdad? Porque siempre lo hemos vendido los bodegueros que estamos, no es tanto con el proceso, sino con el pueblo, ¿verdad? Porque todos dicen, no, estoy con el proceso, yo soy todo bien con el proceso, yo soy chavista, y los que son unos mamadores de gallo, esa gente que lo que hacen es especular a la gente, porque yo estuve en Ruiz Pineda y en la Junta, y eso es horroroso lo que se vivió el sábado, como si el mundo se fuera a acabar sábado. Sí, señora. Las sí. patas de pollo el sábado lo están vendiendo en Ruiz Pineda a 180 bolívares. ¿Qué es eso? Y los comerciantes descarados le decían a la gente, aprovechen porque esto es lo único que se va a comer, ¿eh? Imagínate, y la gente, Dios tú. Mío, ¿cómo es posible cómo nos ha llevado nosotros la ignorancia a estas instancias? Porque es la ignorancia lo que nos ha llevado. Yo le digo a una señora que me dijo que ella estaba pasando hambre por culpa de Nicolás Maduro. Y yo le digo, mire señora, ¿cómo se ve que usted tiene el estómago pegado al espinazo? Una señora que era, que me disculpen, de verdad que le pido mucha disculpa a lo que voy a decir, pero una señora que era 90-90-90. Ok, sí, una señora que estaba maiceada. Rellenita, pues. Que estaba maiceada, pues. Ajá. Y entonces ella estaba pasando hambre, estaba en una cola en un supermercado de Ruiz Pineda. Uh-huh. Lo que le digo, Enza, Randall, por favor, vamos a organizarnos, porque todos dicen que no, todos lo están llevando directamente, según las órdenes, es llevarlo a los supermercados, a las perfumerías y a la farmacia, claro, todos los productos. Pero yo creo que ese no es la solución, ¿verdad? Es acercar el producto a la gente, al pueblo. ¿Y qué más cercano, en caso de los barrios, qué más cercano que la bodeguita? Qué más cercano, y que yo conozco a mi gente. Aquí han venido gente cuando yo compré papel en diciembre y vino en enero ahorita un señor. ¿Cuántos papeles tiene ahí? Me quedan 7. Dame esos 7. No, señor, yo no lo voy a vender usted 7 papeles. Así claro, eso también es conciencia. También es conciencia de parte de quien vende, ¿no? Claro, y te felicitamos a ti por el caso, ¿eh? Claro, mira, encerrando, mira, aquí yo le he dicho a la gente que me dame 8 pastas para que traiga tanta pasta, pana, yo estoy aquí todos los días. Eso no lo hacen en un supermercado, nunca. Oye, vale, ojalá que muchos siguieran tu ejemplo, amiga Esther. Mira, amigo, yo le voy a decir una cosa, le pido al diputado Juan Carlos Anemar, que es gran amigo de nosotros, de la parroquia, de un luchador, porque él estuvo aquí en mi casa un 31 de diciembre resolviéndole problemas a la gente. Le pido a Juan Carlos que por favor que le hagan estos comentarios ya a la asamblea, que las bodegas, por favor, para que se termine esa cola en el centro y esa broma en el centro, las bodegas que le vendan sus productos que están en los barrios. Así es. Ok, vamos. Bueno. Gracias. Que pase un feliz abrazo, día. Feliz día, un abrazo grandote. Mira, Randall, lo escribe Alvarina Leiva. Alvarina, feliz año para todos. Este año tener mucho amor por esta patria bella. Quitaron a los vendedores de Quinta Crespo. Abrazos, sí, Alvarina. Sí, los quitaron. Esto es una... Los vendedores externos del mercado de Quinta Crespo los quitaron. Y vamos a ver si esto se mantiene en el tiempo. Ojalá, es mi deseo y creo que comulgo con el deseo de la mayoría de las personas que de una u otra manera pasamos por este mercado y que nos beneficiamos con este mercado, porque lamentablemente no es ningún beneficio esto de la reventa externa del mercado de Quinta Crespo. Tenemos Twitter, aquí nos dice Darwin Infante, saludos camaradas. ¿Qué pasó con el Colombia? Bueno, las últimas informaciones que tenemos del Colombia, de este implicado en el asesinato del diputado Robert Serra, es que Venezuela ya tiene listos todos los trámites para la extradición. Falta la respuesta del gobierno colombiano. Todavía la estamos esperando. Contraloría Popular 1 nos dice, camaradas, en Katia, los camiones de cerveza Polar a las 6 de la mañana entregando caña. ¿Por qué no hacen lo mismo con los alimentos? Bueno, eso es lo que nos preguntamos. Tenemos llamada. Buenos días. Buenos días. Ah, caramba, ¿cómo está Pedro Laporta? Feliz año. Feliz año a los tortolitos, los hermanos, los siameses, porque ustedes, sin uno, sin el otro, no pueden andar. Sí, sí. Si uno come yaca, el otro también, porque se está poniendo. Los llamaba para darle las gracias de volver a darle la oportunidad a uno de decir lo que uno siente y lo que te puede de este pueblo. Mira, estamos tan, la mayoría, tan desubicados, de que no nos enteramos los pasos que ha dado el presidente. Y yo le voy a poner un mordisco en el ojo a cualquiera, en el ojo derecho, en el ojo izquierdo, o la nariz, que este problemita del petróleo no llega a octubre, a que el petróleo sube 80 y pico días antes. ¿Por qué? Porque yo me conecto por ahí en las redes, pero en las redes de verdad, verdad. Tengo familia que está en los Estados juntos y dicen que el traqui no aguanta un triqui-traqui. El traqui no aguanta un triqui-traqui hasta a finales de año. Eso es mentira, hermano, eso es mentira. Y las relaciones del país con estos otros países están muy bien encaminadas y las noticias que van a traer el presidente son muy buenas y excelentes. Fíjate que aquí se han dado la tarea de muchachitos, de hijos de papá y mamá, meterse en la cola a echar broma con la gente que es seria de verdad. Pero los han sacado, los han sacado de las colas, la misma gente. Sí, pero hay que sacarlo de la cachetada, papá, cachetones, muchachos estos que allá limpiarse los mocos para allá, para donde viven. Y eso, el otro, fíjate, para que tú veas lo que le está pasando a muchachos. Muchachos se puso a jugar con muchachos y salió hediondo a lo que te conté. Sí. ¿Por qué? No se puede jugar con muchachos, ahí lo están amenazando de que si se... porque le metáis, mira, me echaste la gran paja. No, hermano. Si es que tú, muchacho, no quieres ser... De hombre no tiene nada, pero puro de muchacho hasta el apellido. Y quería hacerle una invitación. El 22 de este mes se va a celebrar los 57 años de nacimiento del 23 de enero, el que lo hizo nuestro general Pérez, Marcos Pérez Jiménez. Y va a haber cantos, poesía y tangos y pasillos y boleros. Y entonces, esto va a ser el 22 a partir de las 2 de la tarde. En los cantos y poesía va a ser en la biblioteca de la Cañada de la Iglesia. Así que están invitados, porque pongámosle, va a participar el number one del tango, Peter Giuseppe Laporta. Eso. Sí. Ahí está, hermano. Felicidad y bueno, éxitos, ¿no? Mira. Igual, hermano. Y acuérdense esto. Las personas que quieran que yo les dé un taller totalmente gratuito y conversatorio de medicina botánica, estamos a la orden, siempre y cuando ellos tengan el bien de poner a uno encaminado. Saben que soy incapacitado visual. Yo voy a donde sea, pero que estén bien organizados. Una cosa bien organizada, claro. Que los talleres son totalmente gratuitos. Que la pasen bien, muchachos. Igual, hermano. Mira, y Pedro nos hablaba de los muchachitos estos que andan haciendo sus manifestaciones violentas, porque en la de Pacífica no tienen nada. Resulta que la fiscalía ya anunció que a un joven de nombre Jericó José Baute Gómez, de 21 años de edad, le van a meter 3 años y 8 meses de prisión. Participó en las guarimbas del 2014, ¿no? Este muchachito, en el estado Baruta, y en el municipio Baruta, estado Miranda, y allí, bueno, le dieron orden de presentación periódica cada 30 días al muchacho, a partir de que lo pusieron preso. Resulta que lo encontraron otra vez, guarimbiando en el municipio Chacao. Bueno, ahora va preso. Le habían dado régimen de presentación, ahora sí va a pagar la cana. Y esto es lo que queremos ver. Esto es lo que queremos ver. Cuando se hace justicia, cuando se aplican las leyes, cuando los que nos guarimbean, nos estafan, nos andan con el contrabando de alimentos, encareciendo nuestro costo de la vida, cuando pagan cárcel. Esto es lo que queremos ver, porque así se hace justicia. Y así la gente tiene la sensación de, oye, sí, nos están atacando por varios flancos, pero el Estado está trabajando y está metiendo presa a la gente que nos está haciendo daño. Esto es lo que queremos ver. Así que este jovencito disfrutará de los próximos 3 años y 8 meses en prisión en el Rejas Palace, Jericó José Baute Gómez, de 21 añitos, por meterse a guarimbero, le salió cana. 3 años y 8 meses por ahora. Tenemos llamada, Luiger. Buenos días. Buenos días, muchachos. ¿Cómo estás? Ana Cristina de Santa Rosalía. Hola, Ana Cristina. Feliz año. ¿Cómo anda todo? Igualmente, mis amores. Espero que la hayan pasado divino. Y yo sé que sí, porque sí, tuvieron allí un buen aporte el 31 de diciembre, creo. Ah, bueno, sí, por ahí llegó. Mi hermana, sí, porque mi hermana trabajó en la Cinemateca y ya le llegó su cuestión por allí. Sí, bien, señor. Bueno, lo justo, ¿no? Claro. Se hizo justicia. Sí, sí. La verdad que el año pasado fue terrible para nosotros. Me imagino, porque si para uno, no tengo que decir que es difícil, pero sí, como uno tiene que hacer las compras que no están previstas y con un aumento no previsto, uno, bueno, por allí tienes un poquito la merma, ¿no? Me imagino que para ustedes ha sido una gran ayuda y bueno, sí, señor. Bienvenido sea. ¿Cómo no? Sí, no, chica, yo como todo, mira, es que es increíble lo que le voy a comentar, porque el día viernes estaba escuchando el programa de Hindu Anderi, y estaban comentando acerca de la leche esa que consiguieron. Ah, lo de Sulimil. Correcto, sí, sí. Yo la leche la compré esa misma el 30 de diciembre en la central. Digo, bueno, está cara, pero prefiero pagarlo aquí y solo pagar un monero. Exacto. Digo yo. Resulta que, bueno, la llama una muchacha allí, que haciendo el comentario de que tomaron la empresa y tal. Pues entonces la muchacha dice, bueno, que ella la vio y que la compró en el Bicentenario ese mismo viernes. Pero ella no quería entender que la toma se hizo a partir de las 5 de la tarde después que se habían hecho los análisis de la leche. Yeah. Eso fue después de las 5 de la tarde y se determinó que era una oferta falsa. Y que, bueno, que realmente eso no valía eso sino 70 bolívares. Esa era la que le ponían suero, ¿no? Sí. Es correcto. O sea, que les daban correcto. Dólares preferenciales, sí, dólares a 6.30, sí, estafaban sí, al Estado y encima mezclaban la leche con suero. Mira qué peligro para la salud de una persona que confiando que es cremada, compra la leche creyendo sí. que va a beneficiarse la salud. Y tiene el doble de grasa. Y lo peor correcto, de todo, suero, a 240 bolos. 240 bolívares. Después, posteriormente esta llamada, llama otro señor, ustedes tienen que ser objetivos, tienen que reconocer. Porque no sé qué esa leche, que no sé qué señor, le dice ella, usted no está escuchando, que la ta. Y es que no había forma ni manera de que entendiera que ya se había tomado la cuestión. La empresa se había terminado todo, y el tipo, imposible de que entendiera qué era lo que había hecho el Estado y por qué se había producido la cuestión. Imposible. O sea, es allí donde yo me di cuenta, como decía, y me acuerdo de esa definición que dio Bianco hace mucho tiempo, de que ellos sufren de delirio. Sí. ¿Qué es un delirio? Una falsa creencia que se resiste a toda argumentación lógica. Entonces, ahí es donde, mira, tú tratas y tratas, explicas hechos notorios que lo tienes allí y la gente no quería entender. Y yo me imagino que así como se hace el señor, está la gente, pues, o sea, el resto que lo acompaña. Yo soy colofóbica de hace muchos años, desde que cuando a mí me comenzaron a pagar en la alcaldía de Barú, de allá, municipio Sucre completo, teníamos que ir a hacer unas colas interminables para que nos pagaran, pues nos pagaban en efectivo con su sobre y demás. Y allí yo le agarré fobia a la cola. Yo veo una cola y huyo. Yo he sobrevivido porque he tenido, para decirte sobrevivido, y es un término exagerado. Yo consigo, sin necesidad de hacer cola y disgustarme, porque tú lo que te metes en una cosa es a escuchar barbaridades, a disgustarte, a pasar malos ratos. Yo evito eso y afortunadamente, mira, soy consciente. Fui una vez a comprar aquí donde los chinos, que llegó una harina, pues resulta que como, o sea, ¿cuál es la razón que se acaba todo tan rápido? Que ellos por vender, que lo que les interesa es vender y no tener a la gente metida allí en el negocio, se le compra las 7 pacas y se la lleva. Sí. Esa fue la excusa, pero yo pregunté. Si yo vine hoy y había, ¿por qué no hay hoy? Para mañana. es porque el señor, pues, le está gentío y aparte de lo que le interesa es vender, entonces viene cualquiera que le quiere comprar toda la carga que le traen y él se la vende, así de sencillo. Eso es lo que está pasando. Entonces tampoco distribuyen, como decía la señora, las pequeñas bodegas, si es lo que más cercano tiene uno allí, que no tiene que ir a un supermercado, y por eso precisamente es el atracón de colas que hay. Entonces mira, y leamos un poco la historia, la teoría del neoliberalismo, para que veamos que todo lo que está pasando es consecuencia desde el punto de vista neoliberal. Uh-huh. Acorralar al Estado para que libere los precios, para que desmonte el control cambiario, todo eso son medidas neoliberales, no están aplicando esta gente de la oposición un paquete neoliberal de facto. Y eso tenemos que entender y hacérselo entender a la gente. No importa si me entiende, mañana de repente sí cae en cuenta y por Dios, vamos a hacer esa tarea. Bueno, muchachos, muchísimas gracias. Un abrazo. Bueno, un abrazo grande. No, es que fíjate, tú hablas de un paquete neoliberal de facto. Yo creo que va más allá. O sea, la cosa va más allá. Ellos lo que están buscando es una guerra económica para activar como mínimo un revocatorio contra Nicolás Maduro. ¿Por qué? Porque esta guerra económica no solamente golpea nuestros bolsillos, sino que nos afecta psicológicamente. Y tú lo hablabas, amiga, sobre esta gente que sufre delirio. Ayer hablaba con una amiga muy cercana, ella es de oposición, y estaba muy angustiada porque no conseguía cosas. Y entonces me caía mentiras y son mentiras que ella misma se cree. Cuando yo hablo de mentiras es que me comentó que había ido a Quinta Crespo y que no había conseguido ni carne ni pollo, sino que lo que había era puro corazón y bofe. Y le dije, oye, pero me extraña, porque ayer hice mercado de la carnicería de la esquina y compré de todo, carne molida, carne para guisar, pollo, no sé. Entonces se quedó como que en el aire. Y le dije, y en la carnicería tal lo hay, en esta otra también lo hay, en los supermercados no, pero en las carnicerías sí, un poquito más caro, pero lo hay. Y entonces, y era una cosa que era como si le hubiera quitado el piso, ¿no? Entonces, estamos hablando de muchas personas que están emocionalmente afectadas, que están psicológicamente afectadas, y la guerra económica lo que está buscando es eso, acabar con la revolución bolivariana, más que implantarnos un nuevo liberalismo. Este neoliberalismo de facto, amiga, no, ¿sabes qué nos los están aplicando? Los buhoneros. Sí. Los bachaqueros. O sea, ¿quién está pagando aquí precios regulados? Casi nadie. Los bachaqueros y los buhoneros son los que nos han impuesto aquí un neoliberalismo de facto. Entonces, ¿hasta cuándo el Estado va a ser alcahuete, subsidiando productos que no llegan a los hogares venezolanos al precio que es, sino que hace que se enriquezca una mafia que cada día es más grande? Y ha habido un gran debilitamiento en ese caso del poder popular organizado. ¿Cómo es posible que ni los consejos comunales, ni los de los supervisores populares, que están organizados, grupos serios, conformados por gente seria, por gente honesta, no se hayan activado para desmantelar estas redes de buhonería que nos tienen la vida triste? Que se activen en las colas. ¿Por qué los consejos comunales no están con su honestidad, la que los lleva adelante, la que los marca como auténticos revolucionarios y hombres y mujeres de bien? ¿Por qué no están metidos en las colas, en la puerta de los abastos y supermercados, allí activados, diciendo, no, tú eres buhonero, otra vez, mijo? No, vamos para afuera. Eso tienen que hacer estas redes. Eso tienen que hacer, por supuesto, de la mano de la Fuerza Armada Nacional, de la mano de la Policía Nacional Bolivariana y las autoridades encargadas de resguardar nuestra seguridad. Porque sabemos que dentro de estas mafias, no solo es la mafia de llevar para acá y para allá los productos, también hay mafias que tienen armas, también hay mafias que están vinculadas con el delito, con la delincuencia organizada también. Es delincuencia organizada. Y, oye, hay que protegerse de estos facinerosos, pero hay que reducirlos. A ellos sí hay que reducirlos por la fuerza. Y tenemos esa necesidad imperiosa en este momento de la política nacional. El gobierno solo no puede, señora. El gobierno solo no puede, caballero. Aquí está el pueblo que tiene que salir a hacerle frente con la Constitución en la mano, con las leyes en la mano, a estos facinerosos que nos están haciendo la vida triste. Vamos a la pausa con José Alejandro Delgado. La canción que paraliza la rabia.

Las mujeres dignas de nuestra patria. Esta es la Chiche Manaure. Nos trae Abre paso a la vida. Y en eso estamos, señores, abriéndole paso a la vida, en contra, luchando contra la guerra económica, luchando contra esta guerra psicológica que nos tienen aplicado, luchando contra el rumores, señores. No nos hagamos ecos de rumores. Eso fue otra cosa que pasó. La semana pasada me empezaban a llegar mensajes, mira, que saquearon en tal lado el otro. Mentira, son puros rumores, son puras mentiras. Varias veces me preguntaron, porque hasta se corrió el rumor y que habían saqueado un supermercado que tengo cerca de mi casa y no había pasado absolutamente nada. Entonces, señores, no nos hagamos eco, que eso es lo que están buscando, noticias autogeneradas. En estos días, esta semana que estuve libre, también me dediqué a recorrer varios puntos de la ciudad, ¿no? Sobre todo esto donde decían que había saqueo y estas cosas. Uno se acerca como curioso al fin y yo, oye, ¿dónde está el saqueo aquí? Y yo en una de esas me topé por allí con el camarada Pedro Carvajalino. Nos caminamos todo el bulevar de Sabana Grande. Bueno, a Pedro le cayeron a insultos, pero también le cayeron a, frases, felicitaciones, abrazos, desde los carros hasta... Y todo el mundo tranquilito, porque supuestamente estaban regando el rumor que habían saqueos en Sabana Grande. No hubo nada, ni un movimiento. Claro, las colas y las cosas, y la gente molesta, si es cierto, había mucha gente molesta por algunas situaciones, pero de allí no pasó. Entonces, no caigamos nosotros en rumores, y cuando nos lleguen a nosotros, cortemos esa cadena allí, de raíz. Vamos a cortarla. Llegaron a nosotros, vamos a hacernos los locos, no pasó nada. No, exacto, no hacernos ecos de rumores, porque en este momento hay un... Vamos a estar claros, los sectores extremistas quieren calentar el ambiente. Sí. Lo que pasa es que venimos de las Navidades, la gente todavía está tranquila, está contenta. Pero bueno, esto de las colas, esto de la inflación, lo que busca es ir caldeando los ánimos. Recordemos que entre los planes de ellos está activarlos más o menos para el mes que viene. Estamos hablando de los sectores extremistas. La cuestión es que el sector no extremista de la oposición es cobarde y no se le enfrenta de una manera frontal. No se deslinda totalmente de estos sectores extremistas. Entonces, tenemos una oposición. Muy tibia las declaraciones. No. Tenemos una oposición que está dividida. Unos que ven que tienen chance de meter gente en la asamblea, y los que no tienen chance son los que están promoviendo estas actividades extremistas. E insisto, hay personas, y no es la culpa de ellos. Nadie tiene la culpa de enfermarse. Un diabético no tiene la culpa de ser diabético. Hay gente que a lo largo de estos años la han enfermado de tal modo que al primer detonante se vuelve loca, no razona. Y no entiende de explicaciones. No entiende de explicaciones. No vale de nada usar la razón como con esa esta gente. Con esta misma buena amiga con la que hablaba ayer, le estaba hablando de algo que me habían contado unos amigos que practican la regla de Osha y de la letra que había salido, ¿no? La letra que había salido para este año, que tiene que ver con el cocodrilo. Y esta mujer, esta amiga, lo primero que hizo, se puso a cantar histérica, se va el caimán, o sea, pero como que una indirecta de un golpe de Estado. Y yo la miré y le dije, mira, no, lo que pasa es que uno tiene que tomarse las cosas con risa porque las colas y no sé qué. Ajá. Entonces, fíjense, entonces es gente y es gente buena, yo conozco gente muy buena, pero que a la primera de cambio se vuelve loca. Y ellos no tienen la culpa, señores. Y hay que castigar a los responsables de esto, claro, que son una María Corina, que son los que fomentan rumores, que son los que generan cola, que estamos hablando de un daño terrible que hizo Globovisión a lo largo de todos estos años, el Nacional, y ahora Twitter y Facebook. Y que siguen haciendo emisoras como RCR, Unión Radio, algunos periódicos que siguen con la guerrita psicológica tremenda. O sea, y muchas de estas personas son irrecuperables. Cuando digo irrecuperables es que ya son daños psicológicos irreversibles. Tenemos Twitter de gente que nos escribe y que, bueno, que por fortuna han logrado salvar su espíritu de esa maldad, ¿no? Por acá nos escribe Helvética y nos dice, pana, feliz año nuevo. Que este año venga cargado de cosas buenas y sobre todo de energía para la lucha comunicacional que ustedes dan. Gracias, Helvética. Gracias. Un abrazo. Soraya nos escribe... ¿Qué pasa, Machado, poniéndole más piedras en el camino de la revolución bolivariana de Venezuela? Tienen miedo porque vamos avanzando y ya nadie cree en ti. Eso se le dicen a María Corina. Ernesto Winkel Johan nos dice, camaradas, pasando un puente de hierro de Quinta Crespo en la avenida San Martín, están los boneros vendiendo los mismos productos. Y a esto hay que caerle, hermano. ¿Qué estamos esperando? Yo, ante la mirada complaciente de muchos policías, justamente transitando por allí en Sabana Grande, vi cómo los manteleros están ahí de nuevo, robándonos los espacios públicos. Sí. ¿Y qué pasa con esos policías que deberían estar trabajando y diciéndole, mire, señor, aquí no se puede? Señora, no se puede. No, bueno, busque otra forma de ganarse la vida. Esto no es legal. Y punto. Y punto. Entonces, oye, la ley hay que hacerla cumplir. Y ese es el problema en el que hemos caído como sociedad, porque lamentablemente no hay personas que tienen esa responsabilidad para que hagan cumplir la ley en toda la extensión de cada palabra por la que esté compuesta. Tienen que hacer cumplir las leyes. Y nosotros como ciudadanos, bueno, oye, acatar las normativas. Acatar todas estas normativas, no comprarle a esta gente, por ejemplo. Pues sabemos que eso viene de la parte ilegal. Nosotros vamos a fomentar un negocio ilegal. Tenemos también que hacer nuestra parte de la jugada, ¿no? Uh-huh. Dicen por acá, Helvética, el paro está de paro. Sí. Sí, pero no era, no nos confiemos. No, todavía. O sea, yo lo que sé es que el ambiente no está lo suficientemente caldeado para acciones violentas. Porque fíjense, una de las cosas que me ha pasado quizá, pero yo creo que todos tenemos algún daño a lo largo de todos estos años, de todo lo que han hecho, es que en las camioneticas, en los negocios, cuando tienen puesta la radio y hay una cadena, cuando la cosa está dura, siempre hay alguien que se pone a pegar gritos, así que la cambien o que la quiten. Me ha pasado estar en varias camioneticas donde tienen puesta la cadena y la gente está callada. Sí. Me ha tocado estar en negocios donde te tienen puesto una cadena y está Nicolás Maduro y la gente está callada. Es decir, el clima para acciones violentas todavía no está dado. Esperemos por que, eso, no, que no lleguemos. Por eso es que están arreciando. Por eso es que están arreciando la guerra económica y todo lo que es esta estrategia de guerra psicológica, de rumores, de malestar, de colas. Entonces, mira, señores, vamos a resguardarnos psicológicamente. Vamos a resguardarnos psicológicamente. No estemos pensando, no nos estemos haciendo eco de rumores. Vamos a manejar las cosas con calma y vamos a estar claros, señores. Hay un sector minoritario extremista que quiere dar un golpe de Estado o por lo menos activar un revocatorio. Así que todo esto estamos en guerra y debemos tenerlo claro. Mario nos escribe en Twitter, @laventanaabierta, y nos dice: amigos, en Lube Brás de La Castellana son los empleados quienes sacan escondidos los productos por bulto. Atención, autoridades del Sunde también, para que le echen una revisadita. Le damos el dato. Lube Brás de La Castellana, aparentemente, y según nos dice Mario, no tenemos por qué dudar de él, que son los empleados los que sacan los bultos escondidos y lo venden por ahí debajo cuerda para el comercio informal. Nos dice Contraloría Popular 1, ayer me enteré que el tal Raúl, coordinador del Sunde, del Distrito Capital, no manda a los inspectores. Ojo, bueno, ojo, también alertamos nosotros. Trotsky Colmenares nos dice: saludos, cámara, feliz año. Sé que voy a decir algo polémico, pero los consejos comunales en su mayoría, no todos, están desactivados. Fíjate, yo no lo había leído antes de emitir el comentario que dije sobre los consejos comunales. Lamentablemente muchas de estas cosas pasan en la puerta de nuestra casa, en nuestras narices, porque no hay poder popular que respalde acciones en beneficio de las grandes mayorías. Uh-huh. Si hay un consejo comunal que le toca por corresponsabilidad, y además para eso se eligió esas autoridades dentro de las comunidades. Si hay un consejo comunal en un sitio, y en ese mismo sitio, que es tu casa, vale, tu cuadra, tu vecindario, hay una cuerda de malandros comprando todos los días, un día sí y otro también, productos para después vendértelo a ti mismo, al precio que a ellos les da la gana, ¿cómo es posible que no nos vamos a activar para sacar esos malandros de allí? ¿Cómo es posible que no lo hagamos? Entonces, oye, la guerra económica también se gana en estos escenarios. ¿O es que nos vamos a quedar contentos con que el presidente Nicolás Maduro promulgó una ley contra los bachaqueros? Ah, listo, nos cruzamos de brazos y nos quedamos esperando a ver qué pasa. Ah, no, que fue nombrado Andrés Eloy Méndez en el Sunde y ahora sí le va a echar pichón a la cosa y hay yo no sé cuántos fiscales que ahora van a salir. Ay, vamos a ver por televisión qué es lo que va a pasar y qué va a hacer este hombre. Señores, si estamos conformados en consejos comunales, si estamos conformados en comunas, si estamos conformados en comités de usuarias, de usuarios, cualquier organización social, tenemos todo el derecho del mundo de salir a dar esta batalla, decimos, con la ley en la mano, con la constitución en la mano y con las autoridades respaldándonos para que esta situación incómoda e incorrecta se termine de una vez por todas. ¿Tenemos este deber patriótico hoy en día? ¿O es que acaso es el presidente de la República o es Diosdado Cabello o son los ministros los que están haciendo la cola ahí al ladito de nuestra comunidad. No, nos pegan es a nosotros, al pueblo. Nos pegan al pueblo, ¿vale? Entonces, si el pueblo no salva al pueblo, aquí no estamos jugando a nada. Y esto lo decía el comandante Chávez. Solo el pueblo salva al pueblo. Tenemos el deber patriótico de seguir construyendo este 2015 que acaba de empezar en sana paz. Es un año de paz. Un año que tenemos que garantizar la paz. ¿Pero cómo la garantizamos? Haciendo que los malos de la historia no ganen. Porque es como decía un periodista en la época de Hitler, ¿no? Cuando Hitler llegaba al poder. Si los buenos sabemos que los malos están haciendo mal y nos quedamos callados, entonces nuestro papel ante la historia se va a borrar. La única forma de que ganen los malos es que los buenos no hagamos nada. Eso decía este periodista allá en la época del Tercer Reich. Bueno, que estaba naciendo el Tercer Reich. Que estaba naciendo, cuando recién nacía el Tercer Reich. Entonces, oye, tenemos que hacer nosotros el papel que nos toca en este momento. Sabemos que bachaquear está mal. Sabemos que contrabandear está mal. Que revender estos productos de primera necesidad está mal. Y nos vamos a quedar con los brazos cruzados, esperando que el gobierno, que papá gobierno haga algo. Señores, activarse. Llegó el momento. Llegó la hora. Y tenemos que hacerlo en todas nuestras comunidades. Si hay que llevar talleres, especialistas, gente que dé foros, gente que dé conferencias, bueno, las llevamos, vamos a las comunidades y nos alzamos para que esto no siga ocurriendo y para detectar todas estas mafias que tienen que ser combatidas con la ley, con la bueno, autoridad. Fíjate, ¿no? Pero hay muchas personas que ya, hay personas que ya se están dando cuenta de eso. Por ejemplo, vino una iniciativa, ¿no? De por donde yo vivo. Vecinos que me identifican, que me conocen, que oyen el programa, que en su momento nos han visto por televisión, pues me metieron en un grupo de WhatsApp que se llama Vecinos Rojitos. Y entonces estamos haciendo, pues bueno, mira, Contraloría. Estamos haciendo Contraloría, claro. Y estamos generando conciencia. Y eso es lo que hay que hacer, camaradas. Vamos a organizarnos. No hace falta estar metido en un OVC o militar en un partido político para organizarse y para defender nuestros claro. derechos y nuestros intereses. Es así. Mira, siguen los mensajes en Twitter. Nos dicen por acá... La oposición fascista y asesina informa que por la falta de Carlos Ortega y Carlos Fernández no se podrá extender el paro. Estrenar el paro continúa el 12 de enero, ¿no? Sí, mira, dice Juan Guirola, gracias Chávez por darnos a Nicolás Maduro, tu hijo se está convirtiendo en un gigante. Ojalá supere al maestro, Chávez vive. Ojalá. Sí, bueno, eso es algo que cuenta. Vamos. Le mandamos aquí un abrazo a Silvia Cruz, una de nuestras usuarias. Que contaba que estando en un sitio estaba una de estas personas pues pegando gritos, criticando, en una de las colas, ¿no? Y entonces ella le dijo, bueno, pero si tú dices que no hay comida, que no hay nada, explícame por qué los restaurantes de las Mercedes están llenos. Y el tipo agarró y le dijo, yo mejor me callo porque Chávez vive. Algo equivalente. Bueno, no me cambie el tema, señora, no estamos hablando de eso. No, bueno. Pero tiene claro que Chávez vive Chávez en vive. Nosotros, Chávez vive en el pueblo que no le olvida. Sí. Dicen por acá, otros consejos comunales están infiltrados por la corrupción y la ineficacia. No hay contraloría, no todos, por supuesto, y sabemos que no todos, pero ahí caemos en el mismo sí. tema que veníamos hablando. Si los buenos no hacemos algo para que los malos no ganen, bórralo. Sí, mira, Randall nos escribe por el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3, Vladimir Juica. Un abrazo grandote, Vladimir. Dice, buenos días, camaradas. En la entrega del Golden Globe Awards 2015, varios artistas portaban una pancartita que decía, Je suis Charlie, somos Charlie. No critico esto, pero ninguno de estos mercaderes del cine tenía ni siquiera una chapita que recordara a los 43 jóvenes normalistas desaparecidos en México. Sí. Qué ironía, ¿verdad? Sí, bueno, esto es solo que para... Bueno, es que a los muertos de la derecha se les llora. A los de la izquierda no quiero decir que Charlie Hebdo se fuera una revista de derecha, pero hay intereses políticos detrás de estos atentados, ¿no? Eso no quiere decir que uno... Eso está muy empastelado. Eso está empastelado. Muy ¿no? eso empastelado está, porque eso está muy el empastelado. Policía que estaba investigando los casos apareció suicidado, sí, por un lado, ¿no? Uno de los fallecidos allí, dos de los que fallecieron en estos atentados son musulmanes. Uh-huh. Eran musulmanes, practicantes musulmanes. Entonces, sobre todo los vigilantes, ¿no? No, eso es una cosa bien, bien extraña, pero eso no quiere decir de que uno no va a repudiar lo que pasó. No, repudiable. No, o sea, es algo repudiable y condenamos Condenamos el atentado terrorista que le costó la vida a 12 personas inocentes en Charlie Hebdo, como hemos condenado el año pasado todos los días la masacre cometida por el gobierno de Israel, el gobierno sionista de Israel contra el pueblo palestino, y como siempre alzaremos nuestras voces en contra de acciones que se cobren la vida de personas inocentes, sean de la religión que sea, sea de la nacionalidad que sea. El terrorismo es terrorismo en cualquier parte del mundo. Claro, y mira, y yo me acuerdo una vez hablando con unas personas de una publicación española que no simpatiza con la ETA, está muy vinculada con la ETA, cuando en lo personal le dije que yo no estoy de acuerdo con el asesinato de inocentes, y me dijeron, bueno, inocentes, inocentes. Esa fue la respuesta que dieron, la respuesta de un terrorista fanático. Sí. Y hay que ser ingenuo, le digo a mucha gente que es de izquierda, investiguen sobre la ETA, que la ETA no es un grupo de izquierda para andarla apoyando automáticamente por el cuento, ay sí, el autonomismo vasco y el nacionalismo catalán. Esos son movimientos de derecha, señores. Hay gente de izquierda que milita en organizaciones que están de acuerdo con el separatismo, sí, pero hay movimientos, sobre todo los más gruesos, de esa zona que no están para nada asociados a grupos de izquierda. No, entonces, bueno, la cuestión está con la de Charlie Hebdo, porque vi en las redes y me dio cierto sabor amargo en la boca ver camaradas que en ningún momento se sintieron condolencias o les dio dolor por estas personas que fueron asesinadas, sino de una, ¡esa es la derecha! Y no sé qué. Y en ningún momento, oye, vale, son 12 personas que fueron asesinadas. Más allá del que oye detrás de esto. Pero eso hay que repudiarlo. Y si bien les parece cursi, el Yesui Charlie está bien, pero tampoco es prácticamente. Voy a decir, bueno, aquí no pasó nada, vamos a meter 12 muertos debajo de la alfombra porque esta es la derecha. No, señores, son 12 personas que perdieron su vida por la irracionalidad. Mira, aplicando la doctrina Cristina Gonzalista, nuestra profesora, saludos, sí, un beso, sí, profe, de solo los paranoicos sobrevivirán. Hay que ver bien este caso, porque es que es lo que está impulsando estos asesinatos ocurridos en la revista Charlie Hebdo, que ahora se destapó nuevamente el sentimiento antimusulmán en Europa. Claro. Sentimiento antimusulmán en Europa desatado completamente. En Europa y en los Estados Unidos, bueno, querrán justificar una nueva invasión en el Medio Oriente. Cuidadito, recordemos el caso Cuidadito, porque esto puede oler a acorazado Maine, puede oler, sí, a Pearl Harbor, puede oler a todos estos autoatentados que terminan justificando invasiones, y tomemos en cuenta lo que está pasando en España, de un gran descontento social, lo que está pasando en Grecia, de descontento social, y bueno, desviar que la atención, desviar la atención no, sino basándose en la lucha contra el terrorismo, reforzar la presencia militar gringa, que ya está pasando, reforzar la presencia de la OTAN, porque así, si los pueblos se levantan, se los masacran, y aquí no pasó nada. Eso ya está pasando. De hecho, ya hay declaraciones de altos funcionarios de Europa que andan diciendo, bueno, la amenaza contra la paz de Europa ya no es juego de carrito, lo decimos aquí en buen venezolano, ¿no? Esto no es mentira, esto es una realidad, hay amenaza, nos sentimos amenazados, y ahí lo que están haciendo es reforzar las medidas de seguridad para tener a los pueblos oprimidos. Cuidadito si esto no resulta una política de estas de acorazado Maine o Pearl Harbor, que ponen el señuelo allí para que alguien lo muerda y después justifican invasiones. Vayamos a algo más reciente, el 11 de septiembre de 2001. 11 de septiembre, Torre Gemela, otro de los casos, ¿no? Bueno, ya nos vamos, cerramos la ventana por el día de hoy agradeciéndoles su sintonía, su participación muy valiosa además en todo este programa, el primero de este 2015. Gracias por estar allí, por aguardarnos, ¿no? Porque nos estaban esperando, mira cómo nos bombardearon el día de hoy con mensajes y llamadas. Gracias de verdad por estar allí y por seguir construyendo patria. Este 2015 los vamos a necesitar para este y muchos otros trabajos de este tipo. Gracias también a Luis Erloyo, que está frente al control técnico. Hasta mañana, nos despedimos frente a esta ventana, Enza García. Y Randall Borges, tengan todos muy buen apetito, una feliz tarde. Y nos estamos hablando y escuchando el día de mañana. Nos despedimos con Vituaya y este es uno de sus nuevos temas, La Garúa. Chau. Yes, I. Vituaya. Sembrando Vituaya. sabrosura, ciudad la bailadora, urbana devoradora, bajo la sequía, bajo la janúa, pasan muchas cosas, todo el mundo suda, ciudad la bailadora, urbana devoradora. En la mañana se levanta y se perfuma, la teta le da comida a la cuna, se la mece pa' aquí, se la mece pa' allá, a la hora que el sol visita la luna, baja las escaleras mientras fuma, el Dios medio responde piropo, pero que no han pasado la ruma, tirao jabando campo la fortuna. Bajo la sequía, bajo la garúa, pasa muchas cosas, todo el mundo suda, ciudad la bailadora, urbana devoradora, bajo la sequía, bajo la garúa, pasa muchas cosas, todo el mundo suda, ciudad la bailadora, urbana devoradora. Contone urbana, saludando pana, de pequeña está viviendo y gozando de la fama, manda los mensajitos en la mañana, levanta los caídos de la cama, baja las escaleras, tira palangana, llega a la parada, se monta apretada, se baja del jeep y en el dulce va a parar, en tal cara, en perifollada, perfuma, es ciudad, de buena gana, le da la gana, goza de la fama, baja las escaleras, le vibra las palanganas. Bajo la sequía, bajo la garúa, pasa muchas cosas, todo el mundo suda, ciudad la bailadora, urbana devoradora. Bajo la sequía, bajo la garúa, pasa muchas cosas, todo el mundo suda, ciudad la bailadora, urbana devoradora. Los sueños viajan sobre las balas, si nos gusta vente un taxi o te la cala. Muchos vivos tienen puesta ya la jala, bien sean ángel o demonio, bien sean carne o de repollo, su momento llenará un pollo. Ciudades de pabilo tiene un rollo, urbana de raíz hasta el cogollo. Viene y va en funicular, juega para ganar, devoradora, despierta toda hora, la bailadora. Ciudad 96.3 FM. Emisora de la transformación cultural. El pueblo de Bolívar y Chávez reitera su solidaridad con el pueblo palestino y su más rotunda condena al criminal ataque del Estado de Israel e invasión terrestre del territorio palestino, acabando con las vidas de hombres, mujeres, niñas y niños inocentes. Hay que denunciar al gobierno de Israel como un gobierno asesino, gobierno genocida. Desde aquí, toda nuestra solidaridad con el pueblo palestino. El gobierno y el pueblo venezolano reafirman una vez más su amistad y solidaridad con el hermano pueblo palestino. Acompañaremos siempre el derecho que tienen a ser reconocidos como un Estado nacional, soberano e independiente. Unidos con Palestina. En Alba Ciudad rompimos el yugo del software privativo y nos declaramos en libertad tecnológica. En libertad tecnológica.